Nosotros lo que estamos planteando ahora es que obviamente el salario para el 2016 es para el comienzo del año y obviamente que la paritaria no se va a poder cerrar, no vamos a poder acordar como otros años donde se acordaba un salario escalonado que terminaba por lo general en julio y eso es lo que quedaba para todo el año. Y vamos a tener que seguir monitoreando en función de todo lo que ocurra con las medidas. Estamos hablando todos del 35-40% y que él aparezca con un porcentaje que es la mitad de lo que nosotros planteamos, resulta irrespetuoso. Él ve todo con un sentido de medición y los números tienen que cerrar y lamentablemente para el gobierno nacional los números cierran con la gente afuera.